De Zanga, al vender a granel al primer postor, el precio de venta es inferior y la demanda no diferencia nuestra miel de otras de menor calidad, indicó Zanga. Doña Perfe parecía abrumada, como antes Fer ante tantas palabras nuevas. Granel demanda calidad, existencia. Doña Perfe preguntaba acerca del significado de todos estos términos que para ella eran nuevos. Doña Perfe, no se preocupe, yo le explico algunos de estos términos. Intervino de inmediato Zanga. Cuando hablamos de la venta a granel nos referimos a que esta no está envasada para el cliente final. Doña Api, vende a un señor bidones de nuestra miel. Este señor después vende estos bidones de miel a la fábrica que fabrica los tarros de miel que los humanos compran en los supermercados. De este modo fabrica no diferencia nuestros bidones de otros de menor calidad. Por eso no se diferencia la cantidad de nuestra miel de la del resto de mieles que provienen de otras colmenas. Con ello nos aprovechamos excelente calidad de nuestra miel, según nos indicó hace años el inspector de la guía Mielchelin. ¿La guía Mielchelin? Preguntó Fer. Sí, mi pequeña nieta, la guía Mielchelin concede años tras años etiquetas que diferencian a las mejores mieles. Hace años el inspector me dijo que nuestra miel, si no se mezcla con otra, podría estar entre las 10 mejores del mundo. ¿Cuál es tu propuesta, Zanga? Preguntó Fer. Planteo envasar nuestra miel en los envases que utilizan los consumidores finales. Si vendemos la miel con nuestro envase, 500 gramos, podríamos hacerlo en un precio de 2,50 euros. Espectacular. Ahora vendemos 2 kilos a 2 euros y vendemos 500 gramos a 2,50 euros. ¿Cómo es posible? Doña Perfe parecía asombrada. Sí, porque hacemos ver al cliente la calidad de nuestra miel, respondió Zanga.